Andrés Molano, es el representante legal de la fundación y justamente vamos a hablar con él sobre el comedor comunitario allí en la Comuna 4, sobre el trabajo con drogodependientes en la Comuna 5, en fin, diferentes temas, incluso temas que tienen que ver con la plataforma juvenil. Hola Andrés, buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a Periodismo Público Radio. Muy buenos días, me place poderlo saludar el día de hoy a todo el equipo de trabajo y a todos nuestros oyentes. Bueno Andrés, oiga Andrés, ¿usted cuántos años tiene? Yo actualmente tengo 18 años. Bueno, mire. No, y es que la voz y todo. Oiga, muy joven usted, para que esté al frente de este proceso tan interesante, en serio, y lo felicitamos, porque es que los jóvenes, esos son los jóvenes que jalan a los demás, que sirven de modelo, de ejemplo. Claro. De verdad que nos alegra mucho que una persona, pues apenas cumpliendo los 18 años, digamos que apenas con la mayoría de edad, ya se le mida a liderar procesos que son complejos, que no son nada fáciles, pero que finalmente, pues que son bien, pero bien importantes e interesantes. Andrés, háblenos, antes de hablar un poquito del comedor comunitario, háblenos de la fundación como tal, desde cuándo existe, a qué se dedica, qué es lo que hace. Bueno, la fundación se llama ProJoven. Esta fundación nació el 16 de julio del 2016. Llevamos, se puede decir que muy poco tiempo, pues, trabajando con ese municipio. Pero todo mi equipo de trabajo, toda mi familia está comprometida a trabajar por la niñez, por el voluntariado de nuestros jóvenes. Ya en meses pasados, como comentábamos de la nota, hicimos trabajar con uno de los puntos más fuertes que afecta a nuestro municipio de Soacha, que es la drogodependencia. Entonces lo que nosotros quisimos trabajar con la drogodependencia dentro de toda la comuna, dentro de toda la comuna 5, dentro de toda la comuna 5 para poder desarrollar un buen hábito para nuestros jóvenes. Sí, bueno, Andrés, una fundación relativamente muy joven, apenas llevan un trabajo de, digamos que 2-3 meses, pero de todas formas el impacto ya es grande. ¿Ustedes como tal funcionan dónde? Pues yo sé que tienen trabajo en diferentes sitios del municipio, pero ¿tienen alguna sede concentrada en algún lugar específico? Claro, claro, nosotros tenemos una sede en la Comuna 5, colindamos también con la Comuna 4, que queda en el conjunto residencial Catagrande 2, etapa 3. Yeah. Tenemos pues nuestra sede, pero nosotros siempre hemos tenido un lema que nosotros tenemos que buscar la problemática. Nosotros no somos unos jóvenes o mi equipo de trabajo, todos nuestros familiares que trabajamos como familia para nuestra fundación, nosotros tocamos las puertas, tocamos las diferentes comunas para poder escuchar todas las problemáticas que nos afectan. Entonces nosotros vamos, trabajamos siempre dentro de todo el municipio y también de los dos corregimientos. Perfecto. Andrés, ese trabajo, ya que toca el tema de drogodependientes, y allí en la Comuna 5, ¿cómo se está realizando? ¿Cómo es? ¿Cuál es la mecánica? Claro, miren, nosotros primero llegamos a hablar con los conjuntos residenciales, hablar con los administradores. Tenemos un grupo de psicólogos especializados que tratan los temas de drogodependencia, los temas más drásticos que se pueden vivir en este tiempo. Tenemos todo un equipo de trabajo que está trabajando fuertemente para poder desarrollar cada punto y cada necesidad que podamos llegar a vivir en el conjunto, como también nos respaldamos por parte del SENA. Muchos jóvenes de pronto por oportunidad laboral, por oportunidad es por poder establecer una carrera, nosotros también somos el puente para poderlos colaborar en las diferentes mecánicas. Sí, bueno, es decir, ustedes inicialmente lo que están haciendo es en los conjuntos residenciales identificar, llegar a golpear y, digamos, identificar a las personas drogadictas. Sí, o sea, principalmente llegamos a ver todas las problemáticas de los conjuntos. Actualmente en este momento ya estamos trabajando con más de 15 conjuntos, donde no solamente trabajamos con drogodependientes, también trabajamos con jóvenes que de pronto tuvieron algún problema, están saliendo o se están desintoxicando. Pero entonces nosotros quisimos trabajar primero con la drogodependencia porque es lo primero que afecta al municipio y más apega duro pues a la propiedad horizontal y pues a la Comuna 5, que es en principal, que es, se podría decir que es la más grande del municipio de Soacha. 15 conjuntos es mucho, es bastante y en tan corto tiempo. ¿Y más o menos a cuántos muchachos han logrado ustedes atender? Nosotros en este momento, adscritos todo en este tema a la fundación, tenemos 1.145 jóvenes que están en nuestras filas, que están, se puede decir que en nuestras filas trabajando, se puede decir que están saliendo adelante. Podemos decir que ya hay un porcentaje de 100 jóvenes que ya están saliendo, están pasando por el proceso de desintoxicación, están pasando por toda una terapia familiar también a manos de su familia. La pregunta siguiente era esa, justamente, ¿la familia qué tal? ¿Los apoya o los deja solos? ¿Qué han detectado ustedes? Mire, la verdad hemos sentido un apoyo muy grande del municipio de Soacha. Hemos sentido también el apoyo de las mamás, de los papás, de los padres de familia, de los hermanos, porque ellos también dependen pues, de que todo este trabajo que nosotros hemos venido desarrollando sea un trabajo como familia. Entonces, sí hemos sentido alguna ayuda por parte de los padres de familia del municipio. Pues Andrés, mire, podríamos seguir hablando de este tema porque es bien complejo, muy pero muy interesante. ¿Y ustedes cómo hacen para atender? Usted dice que hay más de 1,000 inscritos, ¿se concentran por momentos en algún sitio? ¿Cómo hacen? Claro, mire, nosotros estamos organizando, estamos tratando de gestionar con el tema de Soacha Joven. Vamos a hacer un encuentro de jóvenes, pues estamos también con el tema, trabajando con el tema de la plataforma juvenil. Ya estamos tratando de caracterizar a todos nuestros jóvenes y poder hacer un encuentro municipal de juventudes, que ese es el tema que queremos lograr. Pero también tengamos en cuenta que todavía nos faltan la Comuna 1, la Comuna 2, la Comuna 3, la Comuna 6 y los dos corregimientos. Entonces, pues la idea es poder de aquí a diciembre ya tener todo totalmente poblacional, poder tener un estudio de todas estas 6 comunas y los dos corregimientos de Soacha, para nosotros poder decir cuántos jóvenes pueden venir, invitar también a personas que no viven en el municipio para que miren que Soacha es un lugar donde los jóvenes van a tener oportunidades, donde los jóvenes van a salir adelante. Sí, oye Andrés, ¿significa entonces que de pronto ustedes, digamos que van a recibir apoyo, por lo menos se puede trabajar mancomunadamente con el tema de la plataforma juvenil y con Soacha Joven? No le escuché muy bien, qué pena. Digamos la relación que ustedes tienen con la plataforma juvenil y con Soacha Joven, ¿cuál es? Pues mire, nosotros queremos desarrollar un proyecto, pero este proyecto quiere coger a todas las comunas y los dos corregimientos, que es en base a la línea 622, que son jóvenes de 14 a 28 años, van a tener derecho a participación política. Entonces nosotros queremos desarrollar un buen escenario donde se explica a los jóvenes lo bueno de la política, las partes buenas, los que se pueden vivenciar de la política. Entonces es un proyecto muy grande que no solamente está trabajando en el nivel de Soacha, sino en Bogotá también ya están haciendo los encuentros de las plataformas para poder que los jóvenes también exijan sus derechos como jóvenes del municipio y exijan a su vez más representación para ellos. Muy bien, Andrés, y bueno, ahora sí, coméntenos acerca del comedor comunitario. ¿Cuál es en sí pues la finalidad de este comedor y exactamente en qué lugar se encuentra? Sí, señora, mire, el comedor comunitario se encuentra exactamente en la Comuna 4, en el barrio Julio Rincón, eso queda con pies colindando con Cazuca. Actualmente iniciamos la semana antepasada, tuvimos una inauguración con todo este tema, pero la verdad se vive un ambiente muy chévere porque son donde niños que de pronto no tienen que desayunar, que comer. Entonces el comedor les está brindando una porción de alimento diario, que es sus sopas, que pueda haber su arroz, su proteína, su jugo, y todo este mecanismo para que por lo menos los jóvenes puedan y los niños, que son los más priorizados en este momento, puedan tener, aunque sea un alimento en el día, que es lo que queremos, y a largo plazo queremos pues poder brindar un desayuno y un almuerzo para que los jóvenes y los niños pues puedan tener un buen desarrollo en sus actividades del colegio. Claro, Andrés, a mí me surge una duda. ¿Ustedes cómo están sustentando este comedor? ¿De dónde están sacando los recursos? Mire, nosotros actualmente estamos tocando puertas de propiedades privadas. Nos ha tocado madrugar, nos ha tocado viajar a otros sectores, puedo decir, a otros municipios, a Villavicencio, pues a varios sectores donde se pueda decir a los empresarios, mire, tenemos este comedor, lamentablemente no pudimos que la alcaldía pudiera pues gestionizar el tema del comedor, porque uno de los primeros requisitos que ellos nos pidieron fue que por lo menos tuviéramos 6 meses mínimo de experiencia con jóvenes. Entonces pues la idea es tratar de podernos sostener de aquí hasta enero para poder ya poder pasar los papeles a, pues, a la alcaldía municipal de Soacha para poder que ellos también nos puedan sostener algo para nuestros jóvenes. De igual forma, usted, tenemos conocimiento de que usted está aliado, pues, con la Fundación Discípulos de Emaús, ¿no? Sí, señora, nosotros también estamos, pues, tenemos un consorcio con un padre, esa fundación se llama Discípulos de Emaús. Tenemos un consorcio, pues, con el tema de poder también tener este comedor comunitario, poder tener las amplias zonas, porque lamentablemente una sola golondrina no llama agua. Y yo estoy llamado para servir y mi fundación lo mismo. Entonces yo creo que tenemos que trabajar como familia, tenemos que vivir todas las fundaciones, tenemos que trabajar como familia, nos tenemos que unir para un solo beneficio, cuál es nuestra juventud del municipio. Don Andrés, para finalizar, regálenos por favor un número de contacto, un correo donde la gente pues pueda conseguir pues hablar con usted, ¿no? Para que participen en este comunicador y comunitario. De pronto si hay alguna ayuda, ¿no? Alguien de buen corazón que quiera suministrar alguna ayuda, ¿a dónde? Mire, les quiero a todos nuestros oyentes que nos están escuchando, con tal de que ustedes no puedan con el tema económico, si ustedes nos pueden colaborar de pronto con los jóvenes haciendo dinámicas, talleres, las puertas de la Fundación Pro Joven y del consorcio están totalmente abiertas para cada uno de ustedes. El teléfono de la Fundación es el 312-337-7536. 312-337-7536. Y nos pueden escribir a nuestro correo, que es Fundación Pro Joven, todo pegado, @gmail.com. Fundación Pro Joven, @gmail.com. Y le quieren hacer una invitación a cada persona que me está escuchando el día de hoy. Somos gente que queremos servir. Soy joven que quiere servirle a esta comunidad tan hermosa que es, cuál es nuestro municipio de Soacha. Estoy dispuesto a servir y lo que necesiten, cuenten siempre con un servidor. Muchas gracias.